abrazada a ti, te amo tanto, Cristo, te amo tanto. Mi corazón te anhela, oh Dios, por siempre mi alma te alaba en tu poder y tu majestad. Mis manos yo levantaré, alzaré yeah.